donde empieza a involucrarse también el propio Mendoza, Parisijara, Parisijara con el servicio. Atención, presta el disparo, gol de Necaxa. Y llegó el primero para los Rayos. Con este disparo cruzado. Y así la manda hacia el fondo. Javi Boys, Necaxa le pega 1-0 al Atlante. Cara, este es precisamente el que hablamos. Mendoza con un extraordinario toque para un Isijara que gana, que encuentra línea de fondo y que mete un servicio exacto. Y ahí está la definición. Insisto, lo de Javi Baez es muy bueno. Javi Baez acomoda el cuerpo y define de pierna derecha, así, cruzando. Primera intención, nada que hacer para Ruiz. Todavía estaba tratando de cerrar en esa zona el defensa Silva por parte del Atlante. Es un muy buen gol para los Rayos y la manera de cruzar su disparo, de encontrar esa volea. Aquí está nuevamente el trazo de Mendoza. Es una maravilla este pase hacia la zona donde encuentra Isijara y en un servicio donde así la prende